Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me llore, compren vino, no quiero. Mis amigos que no me... No tengo ni idea. Bueno, seguimos ya el último tramo de este programa y, en fin, espero que aún siga ahí, con paciencia, ¿sí? Sigue ahí. Bueno, gracias. Nuestro siguiente invitado, Pachi Martín. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien, estamos bien. Esta canción mola, ¿eh? Es el homenaje que le hicimos a nuestro secretario. Sí. Qué bueno. Además, es muy entrañable. Ajá. Como entrañable también es tu invitado que nos traes hoy. Sí, mira, hoy tenemos con nosotros a Antonio López Pérez Barquero. Es compañero de la asociación desde hace muchos años y también es el presidente de una cooperativa, la cooperativa La Aurora en Montilla. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ale. Oye, en Montilla cayó un premio hace pocos días, ¿eh? De 3 millones de euros. De la buena nota, no serías tú, ¿no? No, que, a ver, no, por desgracia, no. Sí, si no hubierais enterado seguramente. Oye, Antonio, a ver, cuéntanos de la cooperativa. Danos más datos, por favor, Pachi. Decir que ha tenido múltiples galardones. Por ejemplo, el pasado día 30 los premios Mezquita eran del aceite. Pues con el aceite Molino de Duque. Luego también con sus vinos emblemáticos como el PX o el Amontillado, grandes Bacus de Oro, o sea, en premios muy importantes a nivel nacional e internacional, y están galardonados en lo más alto, o sea, que estamos hablando de una gran cooperativa, vamos. Antonio, ¿y ser presidente de una gran cooperativa te asusta o no? Hombre, lleva consigo una responsabilidad importante porque, bueno, tienes detrás a unas 800 familias y una responsabilidad que, pues bueno, imagínate, al principio te hace, no sé, ya te vas haciendo con el tiempo, pero al principio te impone un poco. Luego ya, bueno, ahora ya son 5 años de presidente. Y además, ya llevaba con el anterior presidente, que fue Juan Rafael Portero. Yo estuve con él en el Consejo Rector, estuve desde 2008, estuve 12 años con él en el Consejo Rector y, bueno, conocía la cooperativa ya bastante bien desde dentro, ¿no? Pero que cuando ya luego da el paso de estar en un Consejo Rector a pasar a ser presidente, hay un salto importante, pues ya todo recae a tu espalda. Lo que sale bien, todo el mundo te viene a felicitarte, te da palmadita, pero cuando hay un problema, eres solo tú. Cuando hay una cosa positiva, pues toda la cooperativa, todo el mundo se alegra, pero cuando hay un problema, todo el mundo, todas las miradas se dirigen al presidente. Oye, un presidente de una cooperativa, ¿qué importancia tiene una cooperativa en una zona, en un sector, en una población? Yo creo que desarrollamos una labor importantísima porque, bueno, son cosas que a lo mejor el socio de una cooperativa, ¿cómo te digo yo? Por entendernos, el socio de una cooperativa aporta sus productos a la cooperativa, pero hay momentos, sobre todo en momentos que hemos visto, en momentos de cosechas cortas y está pasando, por desgracia, con la uva, se está arrancando mucho viñedo. Cuando hay escasez de productos en el mercado, hay bodegas que necesitan un producto con unos requisitos, con unas características determinadas, y hacen ofertas a un agricultor para que le aporte una determinada cantidad de su producto. Y lo mejor mejor lo mejor de su producción, pues a lo mejor lo venden a un precio por encima de precios de mercado, bastante por encima, pero una cantidad pequeña. Y el resto nada, las cooperativas. Las cooperativas son los que le sacan de los problemas a los agricultores. Cuando tiene un producto que no está en una, condiciones excelentes, cuando ha tenido un problema con alguna plaga, cuando eso es la cooperativa. Pero cuando estamos, y hemos estado viendo también, porque nuestra cooperativa tiene tanto vino como aceite, estos años pasados con escasez de producción de aceituna, tiene una aceituna excelente, unas condiciones inmejorables, te la compra cualquiera y a precios por encima de mercado. El resto, lo que está normal o no, eso entonces acude a la cooperativa. Eso es lo que tenemos que, las cooperativas, que digamos, cuadrarnos, por decirlo de alguna forma, y decir, bueno, aquí hay que traer todo el producto, y si no traes todo el producto, si vas a traer parte de lo bueno y lo que no te toman en otro sitio. Cuando hay años, como va a pasar este año, con muchísima producción, nada, no hay problema, el socio lleva toda su cosecha a la cooperativa, pero en años de escasez el producto está rifado, digamos, y lo bueno, ¿quién hace ese desequilibrio? El que compra, busca eso, ¿no? Que claro, la cooperativa no funcione, ¿o qué pasa? El que tiene una bodega o tiene una almazara particular, pues le puede interesar dar un sobreprecio por un producto en unas condiciones excelentes. Le puede interesar dar un sobreprecio en años de escasez de producto en el mercado, años de sequía, años en que hay cosechas escasas, pues puede interesar. Y es verdad que las cooperativas desempeñamos un papel importantísimo en intentar que, bueno, pues que dar un valor a la cosecha del socio. Intentamos, además, por lo menos la cooperativa nuestra, la Aurora, estamos intentando tener un volumen de una comercialización muy alto, que eso hace que, pues, que el valor añadido del producto pues vaya al socio. En aceite hemos estado estos años de cosecha escasa de hace 2 y 3 años. La cooperativa ha tenido que comprar aceite, y no poco, porque no éramos capaces de atender nuestro envasado. En aceite, la cooperativa de la Aurora está ahora mismo envasando en torno de un millón de litros al año, que es un volumen muy importante. Y en vino estamos envasando, si no tenemos en cuenta los Pedro Jiménez, que Pedro Jiménez se vende, la gran parte se vende a granel, a Jerez, porque el Pedro Jiménez, hay que ser consciente que la comercialización es a través de Jerez. Si no tenemos en cuenta a los Pedro Jiménez, la cooperativa La Aurora está envasando el 70% del vino, lo está vendiendo envasado. Y eso es unos datos muy, muy altos para una cooperativa. Cuando dices envasar los productos, está creando empleo. Claro, y está ese valor añadido, lo está repercutiendo al socio, está generando empleo. La cooperativa tiene una plantilla importante. La cooperativa, entre todo el personal de fábrica, de oficina, de repartidores, de comerciales, pues estamos en 36, 37 personas. Que si estuviéramos solamente elaborando y vendiendo granel, pues no sé, pero te puedo decir que a lo mejor con 6, 8 personas nos podríamos apañar. No. En todo caso, las producciones, como depende de la naturaleza, del clima, del tiempo, administrar esos recursos cuesta un montón. Hay que tener una cabeza muy fría para eso, ¿no? Sí, sí. Hay que tener una serenidad, y en momentos de cosechas cortas hay que tener mucha tranquilidad, no ponerte nervioso. Lo hemos visto este año, por ejemplo, con el aceite, se veía venir una cosecha grande, unas oscilaciones de precio en el mercado que en algunos casos no estaban justificadas, y es nada más que por los nervios, por decir quiero vender, va a bajar, va a subir, ¿qué va a pasar? Y eso trae nada más que las consecuencias de vender el producto a venderlo mal. Y un presidente de cooperativa, cuando está en esa tesitura, en esa historia de poder definir y hacer, ¿duerme tranquilo o no? Hay veces que no, Ale, hay veces que no. Hay veces que no, pero bueno, hay veces que te lleva un poco los problemas, eso que duda cabe, te los lleva a casa. Bien. Es verdad que te puedo decir que tengo la suerte, afortunadamente, de contar con un consejo rector muy, muy competente, en el que somos todos una piña, y las decisiones a lo mejor importantes o decisiones más problemáticas siempre las tomamos entre todos, y puedo presumir de contar con el apoyo de un consejo rector que es inmejorable, y que cuento con el apoyo de todos ellos, y cuando hay un problema, el problema es de todos, y cuando hay una buena situación, tenemos condiciones favorables, pues también de todos, ¿no? Pachi, vaya colega, ¿no? Sí, no, es completito. Es completito. No, tenemos más cositas aquí también, sí, para hablar, que ha estado, ahora hace poco, era uno de los stands que han estado en la cata de La Ribera, viene ahora mismo también de recoger premios de FENAVIN, de la Feria Nacional del Vino, y es una persona que no para, vamos, que tanto para trabajar como para recoger los premios. ¿Cómo se gestionan esas ferias? ¿Complejo? ¿No? Bueno, la verdad que te lleva un poco de tiempo. El asistir a la feria, intenta estar en todo, luego los concursos de vino, presentar los vinos, luego siempre. Y yo hay una cosa que procuro en la medida de lo posible, que es complicado, pero en todas las ferias en las que participamos, pues estoy, y los premios, una cosa que casi no quiero ser pecar de vanidoso, pero más o menos lo gestiono casi íntegramente yo, y siempre una entrega de premios, siempre, sea donde sea, porque prácticamente los concursos de premios a los que participamos son todos nacionales, pero ya puede ser aquí en Córdoba, puede ser en el lugar de España que sea, acudo a recoger los premios, porque me parece que un equipo de personas que organicen un concurso de premios e intenta que ese concurso tenga una categoría, creo que le tenemos que apoyar, y cuando te dan un premio, y más todavía si es un premio importante, hay que acudir a recogerlo, estar allí, acudir en persona y estar con ellos después de la entrega de premios. Siempre se organiza un pequeño cóctel y compartir un rato con ellos. En fin, que estas cosas muchas veces a una entrega de premios que acuda, me ha pasado en algunas ocasiones de salir por no tener fácil comunicación y salir a las 3, a las 4 de la mañana, pegarte 8, 9 horas o 10 de coche, estar en la entrega de premios, pequeña comida, volverte, y lo que quiero decir que estás 24, 26 horas seguidas hasta que vuelves. Oye, vuelve. El trabajo que hacéis dentro de la cooperativa, tanto en aceite como en vinos, ¿cómo se programa algo para que tenga la calidad suficiente y el reconocimiento por parte de los expertos en poder daros un premio de reconocimiento a ese trabajo? Bueno, cuando la cooperativa recibe un premio, que duda cabe que fundamental es el trabajo de todos los socios, ¿no? Claro. De todos los socios que componen la cooperativa y que aportan un producto de máxima calidad. Luego, del personal de la cooperativa, porque tú con una uva mala o con una mala aceituna no vas a conseguir un producto bueno. Ahora, con un producto bueno, puede que con una cosecha buena, puede que consiga un vino o un aceite bueno o también malo, porque si tú la elaboración no la haces de la forma diligente que como debiera, pues tampoco que puedes tener una aceituna excelente, una uva excelente, y no conseguir un buen vino o un buen aceite, eso que duda cabe. Necesita el personal de la cooperativa, el capataz de la cooperativa, en el caso de los vinos, el enólogo, todo el personal de la cooperativa, pues que trabaje, que haga su trabajo de la mejor manera posible. Y eso es lo que dará lugar a un resultado de conseguir un buen producto. Ahí nos implicamos todos, desde el primer socio de la cooperativa hasta el último, que aporte un producto en condiciones buenas, en la cooperativa en que el producto bueno se separe, se haga una separación desde el patio de recesión de la cosecha por parte del personal de la cooperativa, y luego la elaboración del producto. Y luego ya, si tiene un producto bueno, la venta, eso será lo más fácil. Eso será, con un producto bueno, eso siempre podrá venderlo. Pachi, Decía Antonio que estaba nervioso, ¿eh? Está acostumbrado a recibir premios, a dar charlas, a hablar. Hace poco me recuerdo una que, no sé si fueron unos premios Mezquita, que hacía, estuvo haciendo un discurso muy bonito recordando a gente que, pues que ya no estaba, y la verdad es que tiene... Tiene buen don de palabra. También es también importante reconocer que todo esto es resultado de mucha gente que anteriormente ha hecho un buen trabajo, ¿no? Claro, claro. La cooperativa de la Aurora se fundó en el año 63 por un grupo de personas, bueno, que en ese momento, en esos años, había muchas dificultades para poder entregar la uva en bodega. Había entonces otros volúmenes de cosecha muy diferentes a los de ahora. Y yo conozco el origen de la cooperativa ya por algunas de esas personas todavía que conocen el momento en que se crea la cooperativa, las dificultades tan grandísimas que pasaron. Había socios que, pues, hacían su aportación para poder pertenecer a la cooperativa, hacían aportación económica, y el que no podía la hacía esa aportación con trabajo. Y había personas que terminaban de trabajar en el campo, en su viña, y se iban a la cooperativa a trabajar para poder hacer su aportación porque no tenían dinero, no se lo podían permitir, y lo hacían con trabajo en la construcción de la cooperativa. Y me consta más que de sobra que fue un origen muy, muy, muy difícil. Mira, te puedo decir, Antonio, que todos los orígenes son difíciles, porque estamos en Paraíma Radio, una asociación sin ánimo de lucro. Nos cuesta mucho salir adelante porque hay costes y, en fin, y hay que buscar los ingresos. Como si no somos sin ánimo de lucro, no hay nadie que nos financie todo esto. Buscamos socios para que financie. O sea, todo es difícil. Y me gustaría, con el tiempo, como tú lo estás haciendo, ojalá que en ese sueño de un medio de comunicación tan libre como este, podamos decir lo mismo que lo que hablas tú de la cooperativa. Cuando pasen 20 años, digamos, ¿te acuerdas cuando empezamos con Paraíso Radio, lo difícil que era? Y que ahora mira dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Todo comienzo es difícil. Muy difícil, y es todo, los resultados se consiguen con el tiempo y a base de trabajo y de constancia, y no desanimar nunca, nunca, porque hay momentos difíciles, momentos que hay veces que vienen momentos y situaciones negativas, pero luego siempre el tiempo lo premia, al final el trabajo se ve en su fruto. ¿Qué más agregar, Pachi? Bueno, aquí pues, decir que, por ejemplo, el año 2023 fue un gran año y que el 24 ha estado prácticamente a la zaga, o sea que al final la cooperativa va en continua evolución. O sea, no estamos hablando de que se haya quedado estancado, sino que es una cooperativa que va hacia el... Vamos, con futuro, y que normalmente siempre que hablamos o tenemos en mente una cooperativa pensamos el aceite de 5 litros a granel, no, también hay que ver que hay cooperativas que tienen sus galardones, sus premios, si esas cosas se hacen bien y con mimo y cariño, pues se puede conseguir grandes cosas. Sí, ¿no? La verdad que hemos ido en los concursos de que nos hemos presentado, tanto de vinos como de aceite, pero especialmente los concursos de vino, hemos ido teniendo en los últimos años premios muy importantes. Como decía Pachi, el 23 fue el año hasta ahora el de mayores resultados para la cooperativa, en el que conseguimos 8 gran oros en los distintos certámenes en los que nos presentamos, algunos del prestigio de los premios Bacus, de los premios Mezquita, de los Imbe, fueron. Y este año, pues bueno, este año llevamos también premios bastante importantes, pero bueno, todavía el 2025 está casi a mitad de campaña, ¿no? Pero llevamos ya una cantidad muy importante de premios. Hemos conseguido los aceites, los premios Mezquita, alguna medalla este año, y luego los premios Bacu, otra vez de los más prestigiosos del mundo. Hemos conseguido también un gran oro, sobre todo los Pedro Jiménez de la cooperativa, el Amontillado y el Fino. oloroso, eso en esos productos, pero el amontillado y los Pedro Jiménez siempre, siempre en los Imbe. Este año hemos conseguido 4 gran oro en los Imbe, en los premios Imbe. En Fenavín también hemos conseguido 2 oros y 1 gran oro en los premios España Selección, que se entregaron, como decía Pachi, en Fenavín. Ayer mismo me llegaron los resultados de un concurso. Es curioso porque un premio, un concurso de vino que está solamente enfocado para gente joven, en el que el jurado son personas con menos de 30 años. Y anoche me mandaron los resultados y habíamos conseguido 5 medallas de oro. 5 medallas de oro, y es curioso, un concurso que el jurado del concurso son personas menores de 30 años y está enfocado para vinos para menores de 30 años. Yo mandé vinos de la cooperativa, digo, bueno, voy a mandar vinos los que tenemos así de más calidad, y es curioso que han valorado muy, muy, muy positivamente este jurado de personas tan jóvenes, el fino, el amontillado. Y luego los Pedro Jiménez y el Bermú, y han pensado que eran merecedores también de una medalla de oro. Y bueno, Antonio, a mí me surge una pregunta: ¿hay vino para gente joven y vino para gente mayor? Bueno, mayor de 30, me refiero. No es que haya. Es verdad que la gente de esa edad, yo te diría incluso algo más de 30, hasta prácticamente hasta que. Te diría hasta que llegan casi a los 40, la gente hasta que se llega a esa edad de los 40, yo me da la impresión que no se empiezan a interesar por vinos de una categoría relevante por ejemplo los vinos nuestros, los vinos generosos. No, yo creo que gente joven no llega, la mayoría de ellos, no digo todos, pero la mayoría no llegan a apreciar el valor que tienen hasta que llegan, yo te diría, a una edad de unos 35-40 años, no llegan a apreciar la calidad de los vinos que tenemos, todos los vinos que tenemos en Montilla. ¿Un vino generoso? ¿Qué es? Un vino generoso, pues un fino, un amontillado, un oloroso, y bueno, y también los Pedro Jiménez que tenemos en Montilla. ¿Por qué le llamamos generoso? Los vinos generosos, vinos con una crianza, tienen un tiempo de crianza, vinos generosos, grado alto en alcohol, grado alto y que se consigue de forma natural. El caso de los Pedro Jiménez no están dentro de los vinos generosos porque ese alcohol es añadido, pero unos vinos generosos con una graduación alto y con vinos con una crianza de un tiempo importante. El amontillado que tenemos en la cooperativa, estamos hablando de 20 años en bota, y el Pedro Jiménez, el 1981, el de mayor tiempo en barrica, pues estamos hablando de, está rondando los 35 años en barrica de roble americano. Uh-huh. Una crianza importante, vino. Eso es verdad que, aunque sea triste decirlo, pero la gente joven, eso es gente con entre 20 y 30 años, por desgracia no aprecia esos vinos. Ellos van a unos vinos jóvenes, unos vinos afrutados, unos vinos de tinaja, a lo mejor un vermú, lo que está mucho, se está consumiendo en este nicho de mercado de esto, estamos hablando de gente que no llega a 30 años, pues los vinos de tinaja y los frisantes, vinos semidulces, vinos con muy poca graduación alcohólica. En todo caso, me gustaría significar, y eso lo hacemos siempre aquí en el programa, que cuando hablamos de vino, pedimos, sugerimos, deseamos que el consumo sea con responsabilidad. Eso es lo más importante. Siempre. Lo y más importante. Sobre todo mayores de edad, ¿no? Uh-huh. Sería resaltar o significar que hay que tener eso en consideración. Este año habría que destacar el comportamiento de todos los asistentes a la cata del vino, que yo creo que ha sido ejemplar. Yo creo que ha sido ejemplar. A lo mejor el haber quitado el último momento de la noche, en que ya, pues bueno, se un poco ya era la último momento antes de cerrar, pues cuando a lo mejor ya había algunos momentos en que, sobre todo por. No sé, no quiero tampoco destacar edad, pero porque ahí hay que incluirnos todos, pero en que a lo mejor por ya se podía haber momentos en que el consumo hubiera sido excesivo. Creo que al haber quitado este último momento de la noche, creo que ha sido positivo. Aunque yo hubiera alargado un poquito más, de las 8 quizás lo veía pronto. Yo creo que las 10 de la noche, pero por supuesto siempre hacer un llamamiento al consumo responsable, que el vino es para disfrutarlo en compañía de unos amigos, en tomando una tapa, comiendo algo y disfrutar de una copa. disfrutar de una copa sí. Tomar una copa de vino siempre tiene que ser un momento de ocio y de disfrutar de la compañía. De buena compañía y además teniendo en cuenta que el excesivo consumo produce pues mucha molestia, de mucho, bueno, mucho daño en la persona. Uh-huh. Así que si queremos disfrutar, sea siempre con prudencia, siempre con responsabilidad. Bachi, pues, ¿alguna actividad? Sí, hay varias actividades. Tenemos ahora allí en Montilla, del 18 de abril al 19 de mayo, que están los patios de bodega, que es una cosa muy, muy bonita. Es como aquí está. ¿La fecha es de? De ahora, del 18 de abril hasta el 19 de mayo, hasta el lunes, bueno, de la semana esta que entra, no la siguiente. La siguiente, hasta el 19 de mayo. Vale. O sea, todavía tenemos tiempo para ir a verlos y la verdad es que es bonito. Aquí están los patios, pero un patio con una bodega de vino, con el entorno, con el aroma, con... Tiene su doble encanto. Tiene su casita. ¿Qué más? Luego también en el 29 de mayo, pero esto ya en Málaga, pues que es la enésima edición de Vinos de España, que este año está aquí, la tenemos aquí cerquita y también es una cosa también que nos pilla también aquí al lado, es en feria, pero bueno, si alguien se quiere escapar algún día de feria para allí, pues ya sabe. Y nosotros en la asociación, el lunes que viene, el 19, justo cuando termina los patios de bodega, pues tenemos una cata que pospusimos, porque justo el lunes que teníamos cata hubo el famoso apagón. De... Bueno. Y ahora traen unos vinos de por allí arriba del norte, Chacolí, y vamos a probar unos vinos distintos. Oye, pero aquí con apagón o sin apagón, mejor, ¿no? Si es cata. Sí, sí, no, pero bueno, también las catas además no solo es bebida, luego nos pone también Nuria y Paco. Una comidita, ¿no? Nos ponen un poquito de aperitivo, entonces ya sí, el problema está con la luz, ya tienen ellos también más problemática. Ya. No, es una broma. Sí, no, pero bueno, con una velita se podría catar. Bueno, pues agradecer a Antonio que se haya acercado hasta aquí, hasta Paradigma Radio, a acompañarnos un ratito y contarnos su experiencia. ¿Querías agregar algo más que hemos dejado por ahí? Daros las gracias por haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros. La culpa tiene Pachi, ¿eh? Pachi, bueno, Pachi es un tío genial, es sensacional. Y además le gustan los vinos y está siempre en la asociación con cualquier noticia, con cualquier novedad, está siempre al tanto de todo. Pero yo agradeceros enormemente que nos hayáis invitado a contar un poco, a hablar un poco de los productos de la cooperativa La Aurora. Os deseo también muchísima suerte a la emisora Paradigma, que dentro de muchos años, digamos, qué papel, qué labor hizo Alex con la emisora. Que... No, son muchos compañeros todo, aquí, todo, no solamente todo. Alex, no. Pero, en fin. Alex es una pieza pequeña aquí, hay sí. Gente mucho más grande. Sí, siempre el equipo, el equipo siempre es fundamental, pero sí, bueno, aunque siempre, para lo bueno siempre el equipo, cuando hay algo malo siempre el que está un poco a la cabeza, bueno, el si, que se si lleva. Si hay algo malo aquí, hay un responsable que es JJ, y ya está, a él le echamos la culpa de todo. Bueno, pues, Pachi, ¿nos queda algo? No, ya está. Pues decir que eso, que cuando queráis ir a Montilla, allí tenéis la cooperativa La Aurora. Hasta el 19 de mayo. Sí, bueno, eso es lo de los patios, pero la cooperativa está allí. Ahí iremos a hacer una visita. Abierta y... Espero que me lleves, Pachi. Y tenemos aquí, si está Antonio, cogemos a Antonio por allí y nos hace guía, pues está. Mejor que mejor. A ver si me invita, ¿eh? Bueno, eso está hecho. Está hecho. Gracias, Antonio. Amigos oyentes, hasta aquí le hemos acompañado este sábado y espero que la compañía haya sido agradable, que haya pasado rápido el tiempo. Agradecerles pues, a todos quienes han hecho posible este programa, a Edu Casas en la parte técnica, la producción JJ y a la coordinación del programa, pues Alberto Hernández. Decirles que el próximo sábado estaremos muy contentos de volver a encontrarnos con usted y que no nos falle, porque cuando usted no está, aunque no lo crea, le echamos de menos, ¿vale? Hasta el próximo sábado y muchas gracias. Ooh.